Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Hola, muy buenos días, María Buró. Buenos días, Agostini. No sé si JJ lo está poniendo porque hay algún mensaje subliminal el tema. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Justo venía en el listado natural de una lista de tangos y cayó. Cualquier parecido con sorteo, como los jueces. Pero por supuesto, ninguna intención y mucho menos mala intención. Mala intención. Ah, no, está bien. Me robaste hasta el amor. Sabemos cómo está el tiempo ya, tenemos temperatura. Está muy lindo, 2 grados es la temperatura. Nada que ver con. Parece que el invierno hubiera. Ya se estuviera yendo, ¿no? Sí. La humedad está alta, 86%. No hay pronóstico de lluvia ni de nieve. Lo que sí vamos a hacer en algún momento, y con la ayuda de alguna gente, de algún instituto más adecuado, un comentario sobre las rutas, sobre qué pasa si podemos ir hasta Piedrabuena, San Julián, qué pasa de acá al Turbio, acá a Calafate, si las condiciones de transitabilidad están más o menos buenas. Hoy es sábado, estoy confundido por el feriado. Hoy es sábado, sí. Hasta ayer, por lo menos, las rutas a la Cuenca y a Calafate estaban bastante decentes. Así que, bueno, será cuestión de actualizarlo. Vamos a actualizarlo, exactamente. Bueno. Estamos en el 437-975 1551-5742 para el correo de texto o el WhatsApp. Perfecto. Y si quiere venirse, estamos en Alfonsín 962. Acá. Y en el Facebook. Y en el Facebook, sí, la página de FM Abril. Ahí se puede meter y estar al tanto de lo que se está hablando en este programa. Sí, el que quiera participar y tenga algo que agregar, preguntar a nuestros entrevistados, obviamente su participación va a ser bienvenida. Bueno, nunca tenemos una semana aburrida. No, la verdad que no. Y esta fue bastante movida. Sí. Promete terminar porque hoy hay un movimiento en Tigre y en Rodríguez con el tema. Hay allanamientos en la casa de López, hay allanamientos. Ahora es con pico y pala, ¿no? Ahora dice que tiene la orden de tirar paredes, aparentemente hay algún informante anónimo que ha dado algún dato importante porque están... Bueno, anoche, no suelo ver ese programa, pero le voy a confesar, Agostini, esta semana me regodeé viendo kirchneristas explicando lo inexplicable o arrepintiéndose demasiado tarde. Dándose cuenta recién ahora de muchas, claro, cosas, ¿no? Diría el matemático y filósofo argentino Paenza, me entero ahora, ¿sí? El tipo tenía una mansión estilo narcotraficante, con su sueldo estatal, nunca trabajó fuera del Estado. 60.000 pesos salió. 60.000 pesos. Es decir, salió el segundo de él que ganaba 60.000 pesos. 60.000 pesos mensuales, el tipo tenía una mansión de narco y nadie se dio cuenta. Tenía 3 departamentos en el mismo edificio y nadie sospechó nada. Hace 30 años que está ahí comiendo, trabajando 18 horas por día con el anterior matrimonio presidencial, después presidenta sola, y nadie sospechó nada y nadie sabe nada, ¿sí? Yo voy a disentir, les recomiendo, lo voy a reproducir después con el permiso del autor, recomiendo la lectura de un texto de nuestro operador, J.J. Urquiza, donde él hace profesión de fe kirchnerista y dice que les cree todas estas explicaciones. Sí, sí. Les cree, bueno, con sus reservas, por supuesto, ¿no? Y más allá del sarcasmo que hay en el texto, me parece que es una forma... cuando a uno le insultan la inteligencia, la única respuesta posible es responder más hipócritamente todavía, ¿sí? Bueno, muchachos, no se enteraron. Ahora no tuvieron más remedio que enterarse. Mire, yo... Los que conocieron a Néstor Kirchner, más o menos tuvieron cierto acercamiento, saben que a Néstor no se le escapaba nada. No volaba un gorrión acá. Néstor tenía pasión, no solamente por saber cosas de lo que era la función. A él, él quería saber quién era cornudo, quién se acostaba. ¿Quién debía plata? Él lo investigaba, era una pasión que él tenía. A mí que me digan que él tenía un funcionario que estaba robando sin que él se enterara, no es cierto. Y que estaba robando No es cierto. No se estaba quedando con unos vueltitos. Claro, lo que pasa es que, no sé, el crecimiento, cuando acá se arma un desbande con la muerte de Néstor, vamos a ser realistas. Acá, todo lo que decían Ciguana y hacían lo que mandaba Néstor, cuando fallece inesperadamente, todos sintieron dueño de la pelota. Y aquel que transportó algún bolso a algún lugar por orden de Néstor, dijo, ese bolso que está ahí es mío. Claro. Si lo tengo yo es mío. Y ahí se armó, yo creo que ahí se armó el descalabro. Ahí es cuando los secretarios, algunos secretarios privados, empiezan a comprar empresas petroleras, como el caso de uno de triste memoria. Sí, y entra a comprar hoteles y casas en la zona de Villa La Angostura. Claro, y también quienes conocen Calafate sabrán quiénes son los dueños de las mansiones más fastuosas, que también ganaban 60 mil pesos por mes, porque eran secretarios privados de la presidencia. A ver, no jodamos, todos sabíamos. Esto yo se lo puedo admitir, no sé, a una persona de menos de 30 años que vive en una pequeña ciudad rural de Santa Fe. Yo no sabía, yo no conocía, no tengo idea que ni José López, pero acá en Río Gallegos es muy chico. Todos sabemos quién es quién, todos sabíamos quién era José López. Todos le conocíamos su fabulosa evolución patrimonial. Y no nos hagamos sorprendidos ahora. Anoche, en ese programa que le digo, hay una... No era Intratables, perdón, era el otro, el que está después, el de Fantino. Hay un abogado cuyo nombre no recuerdo ahora, que es, tengo entendido que aparece muy seguido en los programas, sobre todo los del, estos de la farándula, qué sé yo. Hizo una comparación muy exacta, ¿no? Esto se parece... la reacción de los kirchneristas, digo, se parece a estas señoras que durante años toleraron la cornificación por parte del marido porque no les faltaba nada, porque tenían buen pasar, tarjeta American Express dorada, vacaciones al Caribe dos veces al año, etcétera, etcétera, casa en el country. ¿Cuándo saltan estas señoras? Cuando se enteran, mejor dicho, cuando se hace público, porque ellas ya sabían. Cuando se hace público que el marido anda con una 20 años y 20 kilos más joven, ¿sí? Les indigna eso, que se sepa. Bueno, exactamente la misma reacción he visto yo en el kirchnerismo. El problema es que a este hombre lo agarraron con las manos en la masa. Porque, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿se acuerda de Felisa Michelli? Claro, claro, también había pasado un caso similar. Inauguradora de la patria termosellada. Bueno, pero en ese momento no tenían el poder... Y lo negaron y se acabó. Ahora no tienen el poder. Pero la condenaron y todo. Sí, y no, es... sí, pero después se la llevó la Bonafini ahí como, claro, tesorera de... En esa época todavía se estilaba que cuando un funcionario, por su incapacidad o su deshonestidad, tenía que alejarse, lo premiaban con otro cargo. Otro cargo había. Ahora se acabó eso. Pero, a ver, para los que no viven en Río Gallegos, para los que no sabían quién era José López... Felisa Michelli es un caso del 2007. Y en general, yo diría en general, no, siempre, la defensa fue del siguiente modo. La primera defensa del kirchnerista ante algo indefendible era el silencio. Acuérdese cuando pasaba algo serio, ¿cuál era la respuesta de tanto de Néstor como de Cristina? Cromañón, sin ir más lejos, que fue la primera que les tocó. Las inundaciones de La Plata, la tragedia de Once, silencio, silencio, silencio. Es más, sus mismos perdón, sus mismos perritos falderos mantenían silencio hasta tanto recibir la orden de una señal. Claro. En alguna ocasión se quisieron mandar solos, caso la elección del Papa, que en ese entonces para ellos era el jefe de la OPO, y se mandaron con esto del Papa de la dictadura, o sea, quedaron pagando. Bueno, porque sabía que ellos sabían que, especialmente Cristina, más que Néstor, Bergoglio no lo podía ni ver. Sí. Dijeron, vamos en mérito, vamos a salir antes que ella. Más cristinistas que claro, Cristina. Claro, vamos a ganarle de mano y vamos a salir a pegarle. Y después tuvieron que dar todo marcha atrás. Bueno, pasó con Vudú. Vudú desapareció en lugares que solía frecuentar. Me acuerdo esas sesiones donde Vudú seguía presidiendo la Cámara de Senadores y las acusaciones y los improperios que le lanzaban los senadores opositores rebotaban como rebota una mosca en un vidrio. Sí, sí. El tipo con una cara a prueba de todo, y nadie hablaba de Vudú, estaba prohibido hablar de Vudú, de hecho tampoco se lo menciona. pasó hace poco. Primero, cuando la cosa se hace muy evidente, caso Báez, ya pasamos de la del silencio a la relativización. Y bueno, pero al fin y al cabo es plata de empresarios privados. Lo hicieron en el caso Skanska, ¿se acuerdan? Corrupción entre privados. Pues mientras tuvieron el poder... Estaban impunes. Totalmente. No se hablaba de nada. Se sentían. Porque Báez, el caso Báez viene de... No es de ahora. No es de ahora, y sin embargo la orden era ni tocar el tema de Báez. Sí. Incluso se llegó a decir la Conti, la diputada, que hacía muchas horas extra. No sé si lo dijo en serio o lo dijo en broma, pero... Lo dijo y era una diputada nacional. Sí, sí, sí. Y no es una mujer improvisada. La Conti sí es abogada. La Conti es un ex cuadro del Partido Comunista. Acá los cuadros más relevantes de la política argentina han salido o de la Iglesia Católica o del Partido Comunista. Más allá de que uno comparta o no comparte sus ideas, improvisados no son. Así que yo creo que en eso hay mucho de cinismo. Es como decir, hacemos lo que queremos. Bueno, yo creo, no sé si tú lo compartes, que esto fue el tiro de gracia del Frente para la Victoria. Sí, sí, es muy probable que sí. Del Frente para la Victoria en particular, porque el peronismo ya se empezó a despegar hace rato. Gioja, presidente, actual presidente del partido, ya está armando, ya hoy está armando un bloque... Que no se llame Frente para la Victoria. Y se quiere traer a los que... Le quieran venirse del Frente para la Victoria, pero el bloque es un bloque peronista. Teléfono para Máximo. Y va con Bossio. Bossio está con él. Sí, Bossio, que para el Frente para la Victoria encarna la traición en dos patas. Exactamente. Entonces la gente que realmente, ya los recalcitrantes del Frente para la Victoria, no creo que vayan a ese bloque. Van a quedar solo como perro malo porque... Bueno, algo parecido pasó. Muchos... En realidad, la política argentina se está pareciendo mucho, hace rato, se está pareciendo mucho al fútbol. Usted habrá notado que en los últimos 20 años, más o menos, ya no hay hinchas de Boca, ya no hay hinchas de River. Hay gente que se regodea con la desgracia de Boca, hay gente que se regodea con las tragedias de River. Bueno, estas elecciones que hubo municipales en Río Cuarto, el oficialismo, representado en este caso por un candidato radical, quedó segundo, bastante lejos, de un candidato peronista onda del azotista. De la sota, claro. Muchos kirchneristas salió a festejar. Sí, pero quedaron séptimo el Frente para la Victoria. Con menos del 1%. Cero, sí, no llegó al 1. No llegó al 1, o sea, quedó detrás del Partido Obrero, por ejemplo. Pero ellos celebraban igual porque había perdido. Celebraron una derrota ajena. Claro, claro. Bueno, la política argentina, lamentablemente, se está reduciendo a eso. Ya no es la construcción, sino la destrucción del otro. Y bueno, así quedará. Yo hice un paralelo con el menemismo cuando esta gente se comenzó a dar cuenta que perdía el poder. Para mí esto fue en agosto del año pasado, cuando se forzó la segunda vuelta. Ahí fueron los primeros signos de pánico. Veían que la segunda vuelta era extremadamente peligrosa y efectivamente lo fue. Perdieron, por poco, pero perdieron. Yo hice un pronóstico basado en mi experiencia con el kafierismo en su momento, con el menemismo en su momento, y dije, dentro de 4 años nadie se va a acordar de estos. Está sucediendo a pasos agigantados. Ya estamos 6 meses de... No, de yo creo que fue más rápido de lo que se preveía la caída. Yo creo que fue más rápido. Ni ellos preveían la caída tan rápida. El monstruo de corrupción y de mentira fue tan agarrado con chicle... que se está viniendo abajo. Es que no se puede tapar con tanta facilidad tanta corrupción. Lo decía un ideólogo nazi, ¿no? Creo que Goebbels. Uno puede engañar a mucha gente poco tiempo, uno puede engañar a poca gente mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Claro. Aún los más ciegos terminan aceptando que estuvieron apoyando a una banda de ladrones que asaltó el poder. No un gobierno que se corrompió, seamos claros. Una banda de ladrones que asaltó y se quedó con el poder. Yo creo más, yo creo que asumió el poder para robar. Exacto. O sea, no fue un accidente que estaban, no es que el poder los, estaban en el gobierno, bueno. No es que el poder los corrompió, muchachos. No. Ya los conocíamos de antes, ya sabíamos lo que habían hecho en Santa Cruz. Aprovecho acá para repetir lo que dije del Facebook. Algún día le tenemos que rendir un merecido homenaje, para mi gusto, empezando por Gatti, que no vivió para verlo, ¿sí? Daniel Gatti, periodista, el autor de... El amo del feudo, el primer libro sobre la verdad acá. Y en esa lista lo puse usted, Agostini, cuando usted fue el director de La Tarde, a Mirta Espina, a la gente de Acoso Radial y de Radio Abril en general, Ustedes no estaban hablando desde la semana pasada, desde el 2013. Esto viene de la década del 90. Claro. Y yo los escuché que insistían. Recuerdo particularmente a Daniel Gatti. Gatti era una persona de modales muy tranquilos. Nunca le escuché levantar la voz. Tenía un gesto de enojo a veces, pero jamás le vi una actitud corporal o un tono de voz enojado. Y me acuerdo que cada vez que se mencionaba... Yo era recién llegado a la provincia, no conocía los personajes de la política local. Y cada vez que se mencionaba X personaje, y yo, en mi ignorancia, decía, ¿quién es, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el cajero? Copetti. Copetti. ¿Quién es Copetti? Gatti, sin acudir a notas ni computadoras, porque en ese entonces no eran portátiles, empezaba a recitar el currículum vitae con un nivel de detalle, con un nivel de precisión, que a mí realmente me sorprendía. Al principio pensé que me estaba volaseando, pensé que se aprovechaba de mi inocencia. Después me di cuenta que no, tenía toda la razón, toda la data, y no es que él era un agente del financiado por el Mossad. No. Miraba lo que otros no querían ver. Exacto, yo creo que en ese momento acá en Gallego mucha gente sabía, quizá no tanto como Gatti, porque Gatti se metía en el tema investigando. Sí, sin tanto nivel de detalle. Pero acá lo conocíamos a todos. Los vimos llegar. Los conocimos cuando eran secos totalmente. Sí. Y de golpe los vimos empezar a crecer, a moverse. Yo, por ejemplo, a López yo lo conocí cuando llegó. Es más, me extraña lo que dice mucha gente, que era déspota, porque cuando yo lo conocí, un tipo me ganó, de un tipo, está bien, recién. Un terrero, buen compañero de asados. Sí, sí, sí. Y ahora dice que era terrible, que era déspota, bueno, con los empleados, déspota con los empresarios con los cuales tenía contacto. Siempre dicen que para desenmascarar a una persona hay que darle un cachitito de poder, ¿no? ¿Qué? Sí, el poder no los cambia, los desnuda. Pero yo creo que la gente acá, la gente de Santa Cruz, de Río Gallego en especial, sabía un montón de cosas. Lo que pasa es que como no le afectaba, porque... O pensaban que no le afectaba, o querían... No veían que lo afectara en forma directa. Muchos decían, no, pero cobramos el 28. Claro, sí, sí. O sea, entonces, bueno, listo, está bien. A mí no me toca, sigo para adelante. Quiero meter un término que se lo escuché a Margarita Stolbizer, y no tiene nada que ver con la cocaína. Lo de la cocaína es asunto de cada uno, cada cual la lleva como puede. Aspiracional. En el voto al kirchnerismo, el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, hay mucho de aspiracional. Si sabían que eran corruptos, ¿por qué lo votaron? Porque aspiraban a ligar algo. En un nivel de corrupción, digamos en la escala más baja, que la nena entre la MUNI, que lo efectivicen al pibe en el ministerio, una casa del IDUB, algo. O sea, acortar el camino hacia un logro que en otros países, en otros lugares del mundo, se consigue por mérito. No, acá había que hacerse amigo del Frente para la Victoria. Y mucha gente aceptó eso como la forma de vida. Y lo votaron, no una. Año 91 en adelante, más de 20 veces. También responsabilicemos un poco a la oposición. La oposición recuerda que cuando tuvo Gareca acá, yo se lo dije, le pregunté si ella no tiene que hacer un mea culpa. Sí. Él dice que no. Pero yo creo que la oposición... Si yo tengo 24 años, una persona que se la está llevando toda la provincia y no tengo la capacidad para informarle a la gente o para que la gente me entienda, para explicarle que bueno, hoy estamos bien, pero que mañana vamos a votar mal. Mal, como ya nos pasó tantas veces. O sea, yo creo que la oposición en su momento... La oposición flaqueó... Tuvo su parte de complicidad. Le regaló la reelección indefinida, le regaló ese supuesto Consejo de la Magistratura que no sé si alguna vez sirvió para algo. La oposición le regaló muchas cosas al kirchnerismo. Está bien, pongamos también en esa escala, no están en los primeros puestos de responsabilidad, pero tienen lo suyo. No, por supuesto que no están en los primeros puestos. Pero yo creo que tienen su parte de responsabilidad. Sí. Y bueno, y eso sirvió, eso es un círculo vicioso que se retroalimenta porque la persona común dice, ¿y a quién voy a votar? ¿A estos? No, los voto a los que ya están. Esa es la excusa perfecta para seguir avalando un sistema que, repito, nosotros sabíamos que era corrupto. La corrupción no es parte del sistema kirchnerista. La corrupción es el kirchnerismo. Y nosotros lo sabemos desde 1991 en adelante. No nos hagamos más los tontos, cada uno que agarre la parte que le toca, o si quieren seguir haciéndose, bueno, iba a decir una grosería, que lo sigan haciendo, pero ya no hay forma de que le podamos creer. Yo lo escuchaba a Abdala, que es el segundo de López. Fatala. Lo conozco Fatala. Personalmente. Bueno, lo conozco en sus épocas del Partido Comunista. Sorprendido por lo esto. Un hombre que gana, y él mismo reconoce que ganaba 60 mil pesos, López. Y tiene una mansión que vale $1,000,000. Él nunca la visitó. Ah, él no sabía dónde no vivía. Él sabía que vivía en el Tigre. Y el otro andaba con roles de $20,000. Él no sabe distinguir entre una imitación y un rol especial. Entonces, a mí es un cuento. No puede sorprenderse ahora. Le voy a contar algo de Fatala, a quien conozco personalmente. Fatala es uno de los cuadros del Partido Comunista que pasó primero. El Partido Comunista en un momento se metió en un frente grande. Una parte de los integrantes del Partido Comunista directamente se abrió del... El Partido Comunista terminó siendo kirchnerista también. Los restos del Partido Comunista todavía, creo que en la página web siguen alabando a Cristina con una nota de 2015, ¿no? Ya ni siquiera eso actualizaron. Pero una parte de los dirigentes del Partido Comunista, Sabatella, este mismo Fatala, Sigal, se pasaron, hicieron un partido llamado Frente Grande. Y eso fue el semillero del cual después se nutrió Kirchner para darle un carácter de progresismo a su política. Uno de ellos fue Fatala. Fatala fue secretario de Vivienda en la época de Aníbal Ibarra, otro ex Partido Comunista. ¿Sí? Le puedo dar, no sé, hace, los datos que le voy a dar son de hace unos 5 años. Fatala sigue viviendo en el mismo departamento que vivía hace 15 años. No se le conoce ningún crecimiento patrimonial exorbitante. Anda en un auto que será, no sé, de 5 o 6 años para atrás, una cosa por el estilo. O sea, el que desconoce el entramado y mira solamente a Abel Fatala, va a pensar que es un tipo, no tiene más remedio que pensar que es un tipo honesto, que cumple con su función, que se gana la vida como funcionario público. Esa es la parte que no me cierra. ¿Por qué cada vez que salta un escándalo la denuncia viene de afuera o, como en este caso, por una torpeza infinita por parte de López, ¿no? Nunca viene del riñón de ellos. Nunca. Nunca lo buscaron, evidentemente. Hay un esfuerzo por no ver. Claro, claro. Porque yo, a mí no me diga que Cristina podía ignorar el ritmo de vida que tenía José López. Josecito, como Josecito. Decían ellos. Josecito, exactamente. Bueno, vamos a escuchar un tema. Parece que está desayunando nuestro operador. A ver si nos puede... Buen momento para rotar el tiempo. A ver que diga algo.